Poderoso Dios. Dígale al que está al lado suyo, no somos del mundo. No somos del mundo, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del 18 al 19. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiempo de estar tranquilos, quietecitos, gloria a Dios, no movernos para ninguna parte. Vamos a traer la palabra. San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Los que no hayan llegado a la página, pidan misericordia, como dice mi hermano Israel. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Veo páginas moviéndose todavía. Aleluya. Amén. Dice San Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Repetimos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Aleluya, mantenga su Biblia abierta. Vamos a utilizar la Biblia bastante en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No se me duerma. Si se duerme, allá hay agua fría. Aleluya. Coja un cono, se lo echa por encima. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hablar palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quizás no hayan gritos, quizás no hayan carreras. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios es eficaz y llega donde tiene que llegar y hace lo que tiene que hacer. Amén. Padre Santo, Dios eterno, Padre, sabemos que estás aquí. Hace rato llegaste con nosotros, Señor, aleluya, porque somos templo del Espíritu Santo. Yo te pido en esta mañana, Señor, aleluya, que tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual tú la envías, Señor, aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, somos como el barro, puestos en la rueda del alfarero, Señor. Si hay algo que no sirva, lo quitas tú, Señor. Da golpe, Señor, aleluya. Martilla bien, Señor, este barro, Señor, para que podamos ser vasos de honra y de gloria, Padre Santo, aleluya, para que podamos ser vasos nuevos, Señor, conforme a lo que tú quieres. Permite que esta palabra, Señor, sea bálsamo en nuestras vidas, Padre Santo, aleluya, y medicina, aunque no nos guste, Señor, medicina, Padre, que podamos utilizar, Señor, en el mañana, Señor, a través de todo lo que pasemos, Padre. Gracias te damos por ella, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Gracias, mi hermana. Aleluya. Poderoso Jesús. Y repetimos, no somos del mundo. No somos del mundo. Pero mi pregunta es, ¿por qué entonces caminamos como ellos caminan y actuamos como ellos lo hacen? Porque si no pertenecemos al mundo, ni somos del mundo, iglesia, se ha metido un virus dentro de la iglesia, se ha metido un flu, se ha metido, mi hermano, aleluya, una enfermedad, que ahora todas las cosas las queremos hacer como el mundo las hace y no como Dios nos manda hacerlas. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos en los medios, aleluya, más de 20 y pico de emisoras, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, que en vez de estar predicando a Cristo todo el tiempo, muchas veces son malas noticias, muchas veces son la píldora que rehabilita, son la pastilla que funciona, es el líquido rejuvenecedor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Sacamos el tiempo para criticar al hermano, para criticar al concilio tal, al pueblo tal, alabado sea el nombre de Jesús, y no se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es que el pecador recibe, aleluya, salvación en Cristo Jesús. Que no importa cuál sea el pecado del hombre, que no importa cuál sea la maldad, no importa lo que usted haya hecho o dejado de hacer, en Cristo hay paz, en Cristo hay sosiego, en Cristo hay vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces, mi hermano, se está predicando un evangelio que no tiene que ver nada con el evangelio que está escrito en esta palabra. No lo estamos viviendo. O sea, si usted quiere complacer al mundo, está equivocado. Si usted quiere andar como anda el mundo, si usted quiere darle palmadas al mundo, aleluya, ese es problema suyo. Pero Cristo aquí, en este evangelio, dice claramente, si a mí me han aborrecido, a vosotros los van a aborrecer. Pero ¿y por qué, mi hermano? Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Porque nosotros creemos que el homosexualismo y el lesbianismo se cura. Aleluya, no es una enfermedad, no es algo, aleluya, que está en los genes, no es algo genético, no es algo biológico, es un demonio que se mete dentro de los hombres y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Aleluya. Hemos creído también, aleluya, que si usted ve a una mujer por la esquina, aleluya, y todas las mujeres las desea, aleluya, que se llama adulterio, eso también Dios lo cura. Que la fornicación, aleluya, Dios lo cura también, alabado sea el nombre de Jesús. Que todo lo que se llame pecado, Dios lo arrebata del hombre, cambia al hombre, transforma al hombre y lo hace una nueva criatura. Eso es lo que hay que predicar. Pero últimamente estamos predicando que eso es una enfermedad, que esto es una cuestión psicológica, que el hermano necesita un terapeuta, que aquel necesita esto, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Sabe por qué hay tantos suicidios? Y hay hasta psiquiatras y psicólogos que se suicidan. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen a Cristo. Y llega el diablo y le dice, tú eres feo, tú eres feo, tú eres feo, aleluya. Y le creen a ese ser aborrecible que son feos, que no pueden lograr nada en la vida, que no pueden echar para adelante, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y muchos se quitan la vida porque no escuchan la voz que tienen que escuchar. Y la voz adecuada y la voz buena es la voz del Espíritu Santo. Mi hermano, todo el tiempo, aleluya, todo el tiempo, y vuelvo y repito, el diablo lo único que ha hecho es la mentira. Vamos a ir al huerto del Edén. Vamos a movernos ahí un momentito. Vamos a ir al huerto del Edén. Ahí puso Dios un jardín precioso. Allí no había que trabajar mucho. Allí no había un sol candente. Allí en la tierra no daba brojo. Donde quiera que tú estiraba la mano había un fruto. Aleluya. Allí no había hambre, no había necesidad. Adán estaba lo más bien. Eva estaba lo más bien hasta que el diablo metió su pezuña. Y el diablo llega tranquilito, aleluya, no donde el hombre, llega donde la mujer. Pero se suponía que el hombre estuviera al lado de la mujer, por si acaso alguno. No, la culpa la tuvo la mujer, dicen algunos hombres. No, la culpa la tuvo el hombre. El hombre tenía que estar al lado de su esposa. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso es que vemos hoy tantos hogares destruidos. Por eso es que vemos hoy tantos niños, aleluya, que no saben ni para dónde van, porque el sacerdote de la casa es el hombre, no es la mujer. El que le tiene que enseñar religión a sus hijos no es la mujer, es el hombre. Y en eso fallamos mucho. Estoy diciendo desde el pastor para abajo fallamos mucho, ¿verdad que sí, hermano? Casi esa labor se la damos ¿a quién? A la hermana, a mi esposa, ¿no? Es que ella es más sensible, ¿no? No es que ella sea más sensible, es una labor que Dios puso en nuestras manos. Y Adán no andaba con Eva. Y Adán fue el que le dieron el consejito. La ley se le estipularon a Adán, le dijeron, mira, puedes comer de todo lo que tú quieras, te puedes gozar con todos estos frutos, pero de ese arbolito no lo intentes tocar. Aleluya. Y Adán dejó sola a Eva, llegó el diablo, se metió en la serpiente, habló con Eva, formó una conversación, aleluya, le dijo, mira qué linda está la fruta, mira qué bonita está, mira qué preciosa está, aleluya. Dios no nos permite comer de esa fruta, le dijo Eva, gloria sea el nombre de Jesús. Es que Dios sabe que en el momento que ustedes coman de esa fruta van a ser como Él, aleluya. Mi hermano, gloria a Dios, qué lástima que Adán no gritó a tiempo. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Si el hombre y la mujer cayeron, fue porque quisieron. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Dios no ha creado ningún angelito, ningún querubín, ningún serafín. Nada en el cielo que existe es hecho a imagen y semejanza de Dios. Solamente usted y yo fuimos hechos a semejanza de Dios. Entonces, eso significa que somos importantes. Mire, caímos por la mentira de Él. Caímos. Y ahí empezaron los problemas. Nos sacaron del huerto del Edén. Nos sacaron de la presencia de Dios, aleluya. Y ahora había que ir a buscar a Dios, tú sabes, a donde fuera. Sin embargo, al morir Cristo en la cruz del Calvario, Dios habita ¿dónde? En nosotros, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios llega al hombre, hay un cambio. Cuando Dios llega al hombre, hay una transformación. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mi hermano, y yo puedo testificar porque yo sé lo que Dios hizo conmigo. Y sabe una cosa, en mi trabajo, yo era el supervisor de más de 16 personas. Por ahí, como 18 personas, yo era el supervisor de esas personas. Y el primero, aleluya, que hacía la colecta para traer la bebida, era el supervisor. Y el primero que decía, después de las 4 hay party, era el supervisor, aleluya. El primero que iba a buscar, aleluya, en los drones donde se echa el hielo, echaba la cerveza para que estuviera fría, aleluya. A las 4 de la tarde, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, era el supervisor. Pero el supervisor se convirtió a Cristo, aleluya. Dios bregó con el supervisor y se convirtió a Cristo, aleluya. Y de momento, la colectita se acabó. De momento, las cajas de cerveza ya no estaban a las 4 de la tarde fritas. Aleluya. La gente empezó a no gustarle el supervisor, porque el supervisor había cambiado. Ya el supervisor no hablaba como antes. Ya el supervisor hablaba de la Biblia, hablaba del Señor. ¿Qué le estoy diciendo yo? Cuando Dios toca su vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia. Dios tiene, aleluya, que cambiarlo y transformarlo usted, pero usted se tiene que dejar cambiar y transformar. Aleluya. Como yo le he dicho muchas veces, hay gente que anda con el cadáver a cuesta. Aleluya. Cristo resucitó a 3 y usted a veces está durante el año, los 365 del año, resucitando al viejo hombre. Aleluya. Hay gente que se cree que tiene más poder que Cristo, porque resucita al viejo hombre a cada rato. Saca, o si no, mi hermano, aleluya, saca su parentela para afuera del closet. Dice que lo negro no se me salga. ¿Usted no ha oído eso? Aleluya. Que lo negro no se me salga. O sea que la sangre de los africanos que está en nosotros, a veces por blanquito seamos, la estamos sacando a cada rato, ¿verdad? Aleluya. Pero yo digo una cosa, los africanos eran gente tranquila. El que es intranquilo es usted, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que no venga a echarle, aleluya, cosas malas, aleluya, a la raza que es parte de nosotros. Dice Hay una oración que el Señor hace. Y la hace en el capítulo 17, del 11 al 16, si quiere buscarlo. Dice, Evangelio que leímos, el Evangelio según San Juan 17, del 11 al 16. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Más claro, como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Una vez que usted, aleluya, hace amistad con Jesús, una vez que usted se acerca a Jesús, usted deja de ser de allá para ser de acá. Usted deja de ser del mundo para ser de Cristo. Usted deja de ser, aleluya, de papi y mami para ser del Señor. Hay un texto que dice que si alguno no aborrece padre o madre, aleluya, no es de él. Pero no significa que usted no vaya a querer a su papá y a su mamá. Significa que usted tiene que querer a Cristo más que a su papá y más que a su mamá. Que usted tiene que andar con él, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. En el momento que usted se convirtió al Señor, en el momento que Jesús entró a su vida, la ciudadanía suya cambió. Ya usted no es puertorriqueño, ya yo no soy puertorriqueño. La ciudadanía mía es de los cielos. Yo pertenezco a los cielos. Somos embajadores aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra embajador, verdad? ¿Cuántos saben lo que significa la palabra embajador? Ninguno. Embajador significa que usted pertenece a otro país. Aleluya. Le dan una propiedad en ese otro país que usted va a visitar. Usted es de Venezuela, usted va a Colombia. En el sitio donde está su casa, los perímetros donde está su casa, ahí, eso ya no pertenece a Venezuela. Digo, a Colombia, pertenece a Venezuela. Cuando usted sale con las banderas de su país y usted sale con inmunidad completamente porque usted no pertenece a ese país, usted pertenece al país donde usted está. Usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a la ciudad celestial. Usted sale por ahí, usted tiene inmunidad del mundo. Usted no tiene que andar como el mundo. Usted no tiene que hacer las cosas que hace el mundo. Usted tiene una ciudadanía. Usted tiene un presidente. Usted tiene un rey. Usted tiene un gobernador que es completamente diferente a ese que está aquí. Aleluya. Y ese gobernador que está ahí arriba en los cielos le está pidiendo a usted que sea completamente diferente. Si el gobernador de acá abajo de la tierra bebe, fuma, hace lo que le da la gana, eso es problema de él. El gobernador suyo de allá arriba en los cielos no hace nada de esas cosas. Entonces, como usted es embajador, usted le pertenece a él. Usted, aleluya, está aquí en la tierra, pero no pertenece aquí en la tierra. Usted anda con los de la tierra, pero no tiene que andar como ellos andan. Usted es diferente. O sea, el Señor dice, guárdalos del mal. Leyó bien el texto, ¿verdad? Guárdalos del mal. No te ruego que los quites del mundo. No nos va a quitar del mundo. Mientras estemos en el mundo, somos la sal de la tierra. Somos la diferencia, somos el cambio, somos la transformación. Somos la palabra que levanta, que restaura, que cambia y que transforma. Pero ¿cómo vamos a cambiar si estamos de acuerdo con ellos? Si andamos amistados con ellos. Y todo lo que ellos dicen, pues yo digo lo mismo. No, ¿qué tú opinas? Sí, tú tienes razón. Mi hermano, ya es tiempo de que usted levante su voz y al que tenga que decirle pan, pan y vino, vino, se lo diga. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque nosotros no estamos puestos en el mundo para pasarle la mano a nadie. Nosotros estamos puestos en el mundo porque hay una humanidad que se pierde. Hay más de miles y miles de personas, millones de personas que diariamente pasan al infierno sin conocer que hay un Cristo verdadero, que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y hace falta testigos, alabado sea el nombre de Dios. Testigos verdaderos. Gente que vean la gloria de Dios, gente que vean el poder de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Porque no es lo mismo, aleluya, que usted conozca una dirección, que usted llegue al sitio, alabado sea el nombre de Jesús. Porque a veces hablamos de la Biblia y hablamos muchas cosas, pero no estamos viviendo lo que estamos hablando. Y es necesario vivirlo, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted vive la palabra, cuando usted anda conforme a la palabra, usted es libre. A usted nadie lo ata, a usted nadie lo amarra. La religión no lo ata, la religión no lo amarra. Usted es libre para servirle a Dios, aleluya. Pero mientras usted sea religioso, usted no es libre. Hermano, ¿y cuál es la diferencia entre religioso y cristiano? Religioso es el que hace esto, esto, esto y esto para llegar al cielo. Tengo que vestirme así. Tengo que andar así, tengo que bregar de esta forma porque yo quiero ir para el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, ya usted obtuvo el cielo. Usted por obra, por más que haga, por más que trabaje, por más cosas que usted haga, usted no va para el cielo por eso. Usted va para el cielo porque usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que hay que vivir una vida en santidad, amén, aleluya. Pero la santidad, aleluya, que nosotros vivimos no la dictamina el mundo. La santidad que nosotros vivimos la dictamina tú a tú con Dios. Ningún hombre, ninguna mujer me tiene que venir a mí a decir cómo yo tengo que andar cuando hay un Espíritu Santo que la palabra dice que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Aleluya. El día que yo diga, no, aquí se va a hacer lo que yo diga, yo vengo vestido de saco hoy, de aquí en adelante los varones de la iglesia van a venir vestidos de saco. Gloria a Dios, porque si no, nos vamos para el cielo. Ese día agárreme, sáqueme afuera, aleluya, y empiece a darme de golpe a ver si vuelvo en sí. Nadie lo cachó. Si no me sacan, alabado sea el nombre del Señor. El día que yo le diga a usted que tenemos que vestirnos todos de saco para ir para el cielo, aleluya, sáqueme afuera, aleluya. Ya el Espíritu Santo se fue de mí, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque no hay que hacer nada para ir para el cielo. Todo lo pagó Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. No significa que ahora usted se va a hacer el vago, no, mi hermano, no. Hay obras que usted tiene que hacer, pero usted las hace porque usted es salvo. Usted las hace porque usted fue lavado con la sangre de Cristo. Usted la hace porque usted es diferente a lo que es el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo en esta mañana? O sea, yo quiero que usted vaya por la palabra y entienda. Si usted está aquí, si usted hizo un compromiso con Dios, desde el momento que usted hizo el compromiso con Dios, usted es salvo. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. El pasado fue enterrado. El diablo se lo va a estar recordando a cada rato. Aleluya. Hay hermanos que tienen una unción terrible y se dejan utilizar por el diablo también. Aleluya. Y le van a estar diciendo a usted lo que hizo, dejó de hacer. Pero esos son hijos del diablo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque un cristiano no está restregándole el pecado que usted hizo o dejó de hacer todo el tiempo en la cara. Un cristiano está buscándolo a usted para levantarlo, para restaurarlo, para ayudarlo. Aleluya. Porque la Biblia dice que cuando hacemos que un pecador se salga del camino de pecado, tapamos un montón de pecados porque, aleluya, nosotros teníamos pecado, porque nosotros éramos malos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo no me voy a parar ahora en una esquina, ponerme una batola y decir que yo soy más santo que nadie. No, mi hermano, la santidad se demuestra en el caminar. La santidad se demuestra cuando yo levanto, cuando yo restauro, cuando yo le permito al Espíritu Santo trabajar con mi vida para poder trabajar con otro. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no es de acá abajo, es de los cielos. O sea, ¿a quién tengo yo que obedecer? Bueno, primeramente al que está allá arriba. Yo como pastor le he dicho claramente que el día que vengan dos, Adán y Esteban, a casarse aquí, alabado sea el nombre de Jesús, o Eva y Andrea, vamos a decirlo así, Eva y Andrea, gloria a Dios, a casarse. Yo pues mire mi hermano, si es cuestión de ir a la cárcel, pues tendremos que ir a la cárcel, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque la Biblia me dice a mí que Dios hizo un hombre y una mujer. No hay un sexo intermedio, ¿oyó? Aleluya, gloria a Dios. No hay un sexo intermedio, hay hombres y hay mujeres, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. No hay un sexo intermedio en ningún momento. Alabado sea el nombre de Cristo. El diablo quiere hacer ver que eso es de esa forma, pero no es así. Esos son demonios. Y los demonios salen y la gente es libertada. Y conozco yo a pastores que fueron homosexuales. Conozco yo a pastoras que fueron lesbianas, alabado sea el nombre de Jesús. Cambiadas y transformadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque cuando Dios llega, Dios cambia, Dios transforma. El que era mujeriego deja de ser mujeriego. El que era alcohólico deja de ser alcohólico. Alabado sea el nombre del Señor. Todo cambia. Pero yo tengo que amar a mi Dios. Yo tengo que amar a mi Dios. Yo tengo que buscar a mi Dios. Yo no puedo, mi hermano, aleluya, echarle la mano a uno y estar de acuerdo con él que no está de acuerdo con mi Dios y decir que yo soy cristiano. Se equivoca, mi hermano. Yo soy cristiano cuando el que se levanta y dice, no, esto es de esta forma, yo puedo decir, no, la Biblia dice de esta forma. Y si la Biblia dice de esta forma, andamos conforme a lo que la Biblia dice. Y le decía ahorita a mi hermano que es un germen que nos ha tocado a la iglesia. Y a veces hablamos de los de allá, no los que cargan la cruz. No los que pare de sufrir, no los que llevan el mensaje casa por casa, pero nosotros nos estamos mirando bien. Nosotros los cristianos, los que decimos que sobre nosotros el nombre de Dios es invocado, nos estamos mirando bien. Hemos observado lo que nosotros tenemos y hemos observado lo que nosotros hemos perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. El concuñado mío, el esposo de Nilsa, me dice a mí que cuando su papá Fidel iba a visitar Mayagüez, alabado sea el nombre de Jesús, Fidel, que era pastor de la iglesia de Pajonal, en Florida, cuando él era pastor, él iba a visitar a su familia en Mayagüez. Cuando la gente de lejos veía a Fidel, las botellas de cerveza volaban, la gente se quemaba las manos con los cigarrillos, todo desaparecía, el que estaba hablando mal empezaba a hablar bien, gloria a Dios, porque había llegado el hermano Fidel. O sea, había un respeto, había una consideración. O sea, la cerveza, mi hermano, los tacos, los tiraban, dejaban de jugar billar, dejaban de beber, dejaban de hacerlo todo, porque el tío Fidel, pastor, hombre de Dios, había llegado. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿El mundo ha cambiado? Siguen siendo los mismos borrachones, los mismos sinvergüenzas. Perdonando. ¿El mundo ha cambiado? ¿Verdad que el mundo no ha cambiado? Nada. Siguen siendo los mismos. Pero la iglesia ha cambiado. Los estándares de la iglesia han cambiado porque nos hemos ubicado en ciertas cosas y la santidad de Jehová la hemos quitado a un lado. Porque la santidad no es vestimenta, la santidad no es esto ni lo otro. La santidad es la búsqueda de Dios, es el acercarnos a Dios, es el andar con Dios. Es que la persona donde tú llegues diga, espérate, yo no puedo tomarme esto porque este llegó y este, yo no sé, como que me da algo y no puedo tomármelo. Quería fumar, no puedo fumar delante de este. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Es que lleguen a tu casa y digan, yo no sé, en mi casa parece que yo vivo con Satanás y Lucifer. Aleluya, pero yo no hago nada más que llegar a tu casa y hay una paz terrible en tu casa. Hay una paz terrible en tu casa. Yo no entiendo por qué en casa de papi y mami no puede haber paz, porque ellos cantan en el coro de la iglesia. Aleluya. Ellos cantan en el coro de la iglesia. Ellos son líderes de la iglesia, pero no hay la misma paz que hay en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de acá abajo. Porque nosotros no hablamos como hablan los de acá abajo. Porque las situaciones nuestras no las bregamos como las bregan los de acá abajo. Las situaciones nuestras las bregamos aquí en las rodillas. Nosotros cambiamos, nosotros transformamos las cosas, no insultando a nadie, no hablándole a nadie fuerte, sino doblando nuestras rodillas y poniendo todas las cosas en las manos del Señor. Y eso que es la diaconisa de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no te digo más porque esta noche tomo parte en la iglesia. Amén. ¿Usted no ha oído eso? Hablando en lengua, la hermana. ¿Qué clase de lenguas está hablando? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, mi hermano, cuando empezamos a andar así, cuando empezamos a andar conforme a lo que Dios establece, cuando esta mente deja de ser carnal, cuando esta mente deja de ser carnal, hermano, yo no soy carnal, somos carnales, mi hermano, aleluya. Nos pasa cualquier problema y en vez de buscar a Dios, buscamos solucionar el problema nosotros primero. O sea, si nosotros estuviéramos bien conectados con el Señor, aleluya, lo primero que doblamos es nuestras rodillas y le preguntamos a Dios: Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que mover? ¿Usted cree que no? Mire, vamos a ir a Josué. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué pasó? Josué. Acabaron con Jericó. Las murallas eran grandes. Acabaron con las murallas. Vamos a ir para otra ciudad, la ciudad de Ai. Ahí fue donde le dio el Ai bien grande a ellos. Vamos para ahí, pero como son poquitos, son unos cuantos allí. Vamos a enviar unos poquitos de nosotros para acabar con ellos, para no ser montonero. ¿Qué pasó con los de Ai? Le dieron tremenda pela a los de Israel. Los sacaron de allí, se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque Israel no estaba donde tenía que estar. Porque había un anatema dentro de Israel. Porque alguien había pecado, porque alguien había hecho algo malo, fuera de orden. Y Josué se tiró de rodillas. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir la gente de nosotros? Salimos de Egipto y esta gente ahora nos comen vivos. Aleluya. Y el ángel de Jehová se le apareció a Josué y le dijo: levántate, muchacho, y saca lo que hay malo dentro. Gloria sea el nombre del Señor. Dentro de la misma congregación había pecado. Dentro de la misma congregación había pensamientos que no eran de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, ese manto y ese lingote, gloria a Dios, representa hoy en día los pensamientos que hay en nosotros muchos los cristianos. Decimos que creemos en Dios, decimos que le creemos a Dios, pero cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la enfermedad, estamos divagando entre dos pensamientos: si Dios es Dios o si voy al médico. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Todos hemos pasado por eso. Han orado por uno, nos tomamos la Tylenol. Han orado por uno, que nos lleven al médico, ¿verdad? Porque el dolor ya no lo soporto, es muy fuerte. Gloria sea el nombre de Jesús. Hemos pasado por eso. Pero es tiempo de cambiar, mi hermano. No somos del mundo. Es tiempo de cambiar la mentalidad del mundo. Cuando el Señor dice que estemos aparte del mundo, no significa que no vamos a estar rodeados de ellos. Vamos a estar rodeados de gente que es maldiciente. Vamos a estar rodeados de gente que no cree ni en la luz eléctrica. Vamos a estar rodeados de gente que es problemática. Pero ¿qué nos manda Dios? Que no los imitemos a ellos, que seamos diferentes a ellos. O sea, no podemos imitarlos a ellos. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mi hermano? Doblar nuestras rodillas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si Josué antes de hacer lo que mandó a hacer, hubiese puesto la cosa en las manos de Dios, ¿tú te crees que Dios lo hubiese mandado para allá a conquistar ese terreno? Pero como somos conquistadores y lo próximo que queda en nuestro camino es eso, vamos a hacerlo. ¿Me está entendiendo? O sea, somos cristianos, pero el ser cristiano no le da a usted una licencia a seguir caminando y haciendo la suya cuando Dios no está en los propósitos suyos, cuando Dios no le ha dado ningún relief para usted tomar lo que no es suyo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque muchas veces decimos, Dios está en el asunto y Dios no está en ningún asunto. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión, mi hermano, viene un varón, un pastor, tiene muchos pastores a su cargo. Y Dios le dice, vete y compra este edificio. Y fue y mandó a algunos a chequear el edificio. Le dijo, lo vas a comprar por 300 mil pesos. 300 y pico de mil pesos o algo más. Y el que lo habían comprado exactamente en esa misma semana, en $1,600,000. El edificio. Y él le dice a lo que él mandó, le dijeron, no, pero si ya lo vendieron, cógete la dirección del que lo compró. Lo voy a llamar. Lo llamó y le dijo, mira, el edificio te lo voy a comprar por tanto. Ja, yo pagué $1,600,000 por él y te lo voy a vender a ti en 300 y pico de mil pesos. Te equivocas. Al tiempo, al mes, mi hermano, el edificio el pastor lo compró. Pero, ¿para qué era el edificio? Pastor inmediatamente metió una congregación, metió otro pastor allí, levantó una congregación en aquel sitio y Dios se le apareció de noche y le dijo, ¿tú quieres que yo apague tu vela? ¿Tú quieres que yo te quite lo que te he dado? Se le apareció de noche y él, yo no he hecho nada malo. ¿Quién te mandó a ti a levantar una congregación en ese sitio? ¿Quién te mandó a ti a poner un pastor? Ah, pues eso, si compro el edificio, pero era para poner una iglesia. No, mi hermano, no. No era para eso. Le dice, y pregúntale al pastor si quiere pastorear allí. Cuando va donde el pastor y le pregunta, el pastor dice, no, yo no siento pastorear aquí, pues vamos a cerrar esto. Cerraron la iglesia y Dios le dijo, y ahora lo vas a vender. La vas a vender en $1,600,000. Y la vendió en $1,600,000. Pagó todas sus deudas, levantó 3 iglesias más, alabado sea el nombre de Jesús, sin ninguna deuda, alabado sea el nombre del Señor, porque el propósito de Dios no es tu propósito, porque a veces queremos ayudar a Dios en las cosas en que emprendemos, queremos ayudar a Dios y estamos mal, porque a Dios no hay que ayudarlo, a Dios hay que pedirle las directrices una a una y no nosotros irnos delante de Dios a hacer cosas donde Dios no nos ha mandado y no nos ha puesto a hacerlas, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, aquí, al ver la iglesia, lo más pronto es romper las paredes y echar para el lado. Es lo más pronto. Pero ¿quién le ha dicho a usted que yo voy a romper aquí alguna pared y voy a echar eso para el lado? Hasta que Dios no diga, se va a hacer. O sea, nosotros no podemos seguir dirigirnos, aleluya, como el mundo se dirige. El mundo se dirige porque yo siento que en estos momentos puedo hacer esto. Yo siento que en estos momentos puedo hacer esto otro. Mi hermano, yo no siento nada a veces. A veces cuando yo he hecho algo, Dios me ha mandado a hacer algo, es lo menos que yo siento hacer. A veces cuando yo he hablado con alguien, mi hermano, no me ha llegado esa palabrita, así dice el Señor. Como yo oigo a mucha gente, así dice el Señor, esto fue de parte de Dios, esto fue de parte suya, alabado sea el nombre de Jesús, y no de parte de Dios. Cuando algo viene de parte de Dios, viene completo, no viene a medias, alabado sea el nombre de Jesús. Destruimos gente, destruimos, alabado sea el nombre de Jesús, cosas a veces, aleluya, porque nosotros estamos pensando que Dios piensa como nosotros. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no ayudo a Dios en nada si yo no me meto en el propósito de Dios. Si yo no ando como tengo que andar para Dios, yo no ayudo a Dios en nada. Pero muchas veces, mi hermano, queremos ayudar a Dios en todo lo que estamos haciendo. Le decimos que sí, estás bien, sigue para adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Y está la persona cavando su fosa y nosotros le estamos ayudando a echarle tierra por encima para que se muera. Y eso no gusta, ¿verdad? Pero como cristianos le vamos a dar cuenta a Dios de toda palabra que sale de nuestros labios. Por eso yo cuando tengo que predicar, cuando tengo que traer una palabra, yo consulto con Dios. Yo no me tiro a la ligera, mi hermano, a decir cosas que no son y que no concuerdan con la palabra de Dios. Es tiempo, mi hermano, cuando usted vaya a hablar algo, busque primero la Biblia y asesórese con la Biblia. No hable cosas que no vienen de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay veces, mi hermano, que hay que hablar fuerte. ¿Sabe una cosa? Hay dos conceptos en esta palabra que a mí me gustan. Y escuche bien. En esto hay dos términos ahí. Si usted buscó en San Juan capítulo 15, de 18 al 19 y San Juan 17 al 16. Dice, yo os elegí del mundo. Yo os elegí del mundo, yo los saqué del mundo. Yo los saqué de allá. No para que anden como anden ellos, no para que piensen como piensan ellos. Aleluya, porque si algo tienes es porque Dios lo ha puesto en tus manos. Si algo has conseguido, si algo has logrado, es por la misericordia de Dios. Pero a veces viene la vanagloria, a veces viene el orgullo. Y el orgullo y la altivez es el punto para que una persona se caiga. La altivez no funciona, es tiempo de callar, es tiempo de ser humilde, es tiempo de andar como Dios quiere que andemos, aleluya, con el rostro hacia abajo, aleluya. La altivez no ayuda en nada a que Dios se mueva. Dice, yo os elegí. Entonces Jesús dice, a los que el Padre me ha dado. O sea, los discípulos que andaban con el Señor los señaló y los buscó. Pero ya el Padre los había señalado. A usted en esta mañana, usted está aquí porque el Padre los señaló. Porque Dios lo buscó. Porque Dios puso su sello sobre usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no me interesa si hace media hora que está en la iglesia, si hace dos horas que está en la iglesia. Usted está aquí porque Dios le eligió, porque Dios lo buscó, porque Dios tiene propósito con su vida. Usted está aquí por eso, alabado sea el nombre de Jesús. Pero el problema, mi hermano, aleluya, es que nosotros no andamos como los de allá. Nosotros tenemos que andar como andó Jesucristo. Y Jesucristo todo paso que iba a dar lo consultaba con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, uno de los problemas más grandes que tuvo el Señor, aleluya, fueron los que hablaban como Él. ¿Oyó? Uno de los problemáticos, de la gente problemática, que Él tuvo problemas, fue la gente que hablaba como Él. ¿Quiénes eran esos? Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, alabado sea el nombre de Jesús. Todos esos feos hablaban como Jesús, pero no vivían la vida que vivía Jesús. No andaban como Él, hablaban como Él, pero no andaban como Él. Y hay gente que habla bonito, hay gente que da consejos buenos, aleluya. Ese es de Dios, ese no es de Dios. Hasta que no se convierta al Señor, hasta que no le dé su vida a Cristo, no es de Dios, aleluya. O sea, yo no puedo seguir consejos de gente que no tiene a Dios en su corazón. Yo no puedo andar detrás de gente que no tiene a Dios en su corazón. Yo tengo que andar bajo las directrices del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. O sea, la iglesia, mi hermano, no puede seguir, aleluya, escuchando voces de afuera cuando la voz que tiene que escuchar es la voz del Espíritu Santo. Es meternos en esta palabra. Es permitir que esta palabra se haga, se talle en nosotros. Porque ahora los 10 mandamientos, mi hermano, no están, mire, no están en una libreta puesto, pero los 10 mandamientos tienen que estar tallados aquí en el corazón. O sea, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, ¿de qué me vale a mí granjear el mundo, obtener todo lo que tiene el mundo, aleluya, y perder mi alma? ¿De qué me vale a mí, mi hermano, estar en un puesto alto, en un sitial bien, bien alto? Aleluya. Y no decirle a nadie que Cristo es la verdad. Mi hermano, yo pasé por una prueba difícil en Utuado. Parte de los años que yo estuve descarriado fue en Utuado. Fueron los 5 años que yo estuve en Utuado, yo estuve descarriado. Al lado mío siempre estuvo un pastor. Escuche esto. Al lado mío siempre estuvo un pastor. Que me enteré que era pastor cuando llegué a Manatí, cuando conocí a su hijo. Me enteré en Manatí que esa persona que había estado al lado mío, que esa persona que jamás me dio un consejo, que esa persona que jamás me dijo que Dios era bueno, que esa persona que jamás me dijo arrepiéntete y busca del Señor, aleluya, cuando llegué a Manatí me enteré que era pastor. Qué clase de testigo, ¿verdad? ¿Qué clase de testigo? Usted tiene a Cristo. Sea lo que yo sea, usted me tiene que hablar de Cristo. Mire, yo tenía un empleado que me tenía loco en la autoridad. Yo llegué a Manatí y ese muchacho era de la Alianza Cristiana y Misionera. Lo digo así porque, aleluya, no era pentecostal, no era de esos de fuego ni nada de eso. Para mí, para lo que me habían enseñado a mí, eso era de los fríos. De los fríos. Andaba con el pelito por acá, larguito, una chivita, gloria a Dios, aleluya. Y a nosotros se nos enseñó que, escuche bien, mire qué clase de doctrina, que los cristianos, el pelo es bien corto, no tienen barba ni bigote en la cara, aleluya. Si usted supiera que llegamos hasta el colmo de que el que usaba jockey era del diablo, gloria a Dios, tenía que usar este calzoncillo, ¿cómo es? De pantalón era, también. Alabado sea el nombre de Jesús. Los mahones estaban prohibidos en la iglesia, los tenis también estaban prohibidos en la iglesia. Si usted iba en tenis y mahones, se cogía una disciplina. Gloria a Dios. Aleluya. Pues la mentalidad que yo tenía de un cristiano, pues era una persona con el pelo bien corto, con la cara lavada, aleluya, y casi andando por las nubes. Pero ese muchacho era cristiano, de verdad. Tenía su pelito larguito, tenía su barbita, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y no hizo nada que verme ese muchacho y me dijo, Dios tiene un pastorado para ti. Yo, tú estás loco. Dios tiene un pastorado, Dios tiene un llamado para ti, tú vas a ser cristiano, tú vas a ser un líder dentro de la iglesia. Está loco, está bien loco. No sé qué droga está utilizando, pero parece que es efectiva. Unas cuantas veces me habló de esa forma y yo le decía, bueno, ¿qué te metiste hoy? ¿Té de campana con manteca, con esto, con lo otro? ¿Qué liga hiciste? Porque estás loco. Hoy sí que estás loco, de verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no estaba tan loco, estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Estaba permitiéndole a Dios que lo utilizara. Pero nuestra mentalidad muchas veces, aleluya, no es lo que Dios espera. Gloria sea el nombre de Jesús. Va transformando, va cambiando, va haciendo cosas hasta que, mi hermano, llegó el tiempo y Dios hizo una transformación en mi vida. Pero para mí el tipo estaba loco, estaba entregado loco completamente, porque si los pentecostales no se me pegaban, imagínense uno de los fríos pegárseme y decirme eso. Gloria a Dios, porque los pentecostales me huían, o yo. Había muchos de los pentecostales, entre comillas, brincaban, saltaban, hablaban jeringosa, como yo les decía, y me huían. Sin embargo, ese muchacho, donde quiera que me veía, me hacía la vida imposible. Adicional a que allí en la esquina hay uno, aleluya, que lo boté un montón de veces de casa, llamado Carmelo Rivera Crespo. Lo boté un montón de veces de mi casa y el muy cristiano volvía de nuevo, aleluya, a hablarme de Cristo a casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo para aquel tiempo no decía el muy cristiano, decía otras cosas. Aleluya, ya viene este, ya viene, tú sabes, aleluya. Pero mire, mi hermano, aleluya, nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero nosotros somos el cambio, la transformación. Lo que cambia y transforma el mundo somos nosotros. O sea que usted entra a un ambiente hostil, usted lo cambia. Usted entra a un residencial, usted lo cambia. Usted entra a un punto, usted y yo lo cambiamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene que haber un cambio cuando un cristiano entra a algún lugar. Tiene que haber un cambio. Las cosas no pueden quedarse iguales. y más cuando Dios empieza a glorificarse en tu vida. Cuando el cambio empieza a notarse, cuando las cosas empiezan a cambiar y a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. En Jueces capítulo 1, capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted no cree que estamos pasando por esa experiencia en Puerto Rico? Hay gobernador, pero la gente está haciendo y deshaciendo y moviéndose. Aleluya, esto está hecho un desbarajuste. Entonces, ¿cuál es la medicina, usted cree? ¿Vamos a hacer lo mismo que está haciendo Venezuela? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a salir con cartelones? Alejandro, no te queremos, o esto, no te queremos, o aquello. ¿Vamos a salir con cartelones o qué vamos a hacer? Si mi pueblo se humillare. Dice la palabra. Si mi pueblo. No dice Puerto Rico, no dice los borrachones. No dice que los que están por la noche allá en Cabo Rojo o en el viejo San Juan vestidos, varones vestidos de mujeres y mujeres vestidos de hombres. No dice de eso. No dice los pillos que están en la política tampoco. Y algunos son gente buena, pero hay cuantos pillos y mentirosos. Aleluya. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Qué dice la palabra? Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, usted y yo no le eché la culpa a los políticos. No le eche la culpa a nadie. Esto está malo. Yo oigo muchos cristianos, esto está malo. Esto es por culpa de los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, los colorados y todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto está malo. Esto es culpa de los políticos. Esto es culpa del banco tal. Esto es culpa de aquel. No, esto es culpa de nosotros. Esto es culpa de nosotros que no estamos orando. Que no estamos orando. Que no estamos orando. Hermano, yo oro. No, usted no ora por Puerto Rico. Usted no gime por Puerto Rico. Usted no llora por Puerto Rico. Usted llora por sus problemas y sus situaciones. Pero usted no está gimiendo y llorando por su patria. No está llorando por Puerto Rico. No le está pidiendo por Puerto Rico. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si usted estuviera pidiendo por Puerto Rico, las cosas iban a cambiar. ¿Cómo, mi hermano? Porque Dios lo iba a usted a enviar al punto. Porque Dios lo iba a enviar a usted al caserío. Porque Dios lo iba a enviar a usted al hospital. Aleluya. A intensivo. Y en intensivo, usted iba a pasar por intensivo y no iba a tener que poner las manos sobre nadie. Dios iba a sanar los enfermos. O sea, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, doblare sus rodillas, buscare a Dios en espíritu y en verdad, Dios entonces visita nuestra tierra, Dios brega con nuestra tierra. Pero ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a meternos con Dios, a buscar a Dios en espíritu y en verdad? Porque a veces tenemos el agua hasta los tobillos y decimos, no, ya yo estoy bastante bien, ya yo he ayunado, yo he orado, yo he buscado, todo está bien. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Tú sabes cuándo todo está mal? Cuando todos se te viran en contra. Cuando todos están en contra de lo que tú estás haciendo. Cuando a nadie le gusta lo que tú estás haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios te mandó a hacer algo. Y aún le pese al que le pese, tienes que hacerlo. Aleluya. Cuando no eres de agrado a los demás. Y esto lo aprendí de un profeta. Y me dijo, cuando los profetas, la gente lo aplaude, está mal. Pero cuando los profetas, la gente le da la espalda y dice, no, eso no es posible, eso no va a suceder, no es posible, no esto, no lo otro, ¿de dónde se sacó fulano eso? Cuando los profetas empiezan a traer una palabra que a la gente no le gusta, búsquese bien, ese profeta viene de parte de Dios. Jeremías lo tomaron como que era uno, aleluya, que estaba en contra del gobierno, que bregaba en contra del gobierno. ¿Dónde terminó Jeremías? Terminó en la cárcel. Pero ¿dónde terminó el pueblo de Israel? Terminó en Babilonia, porque Jeremías lo habló de parte de Dios. O sea, no importa dónde usted se encuentre, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. No importa qué cargo usted esté tomando, alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínese un Daniel callado en el reino de Nabucodonosor. Aleluya. Yo sé la contestación, yo sé la contestación. A lo que Nabucodonosor quiere, yo sé la contestación. Pero no la voy a decir para que maten a todos esos impíos que están ahí. Aleluya. No sirve, ¿verdad que no? Daniel fue utilizado por Dios para darle el sueño completo a Nabucodonosor, la interpretación, gloria a Dios, y salvó a aquellos mismos que después, durante el tiempo de Darío, formaron una ley. ¿Se acuerdan de esa ley? Durante 30 días nadie puede invocar un Dios que no sea al rey Darío. Hay que invocar al rey Darío, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel abrió bien las ventanas, por si acaso alguien no estaba viendo. Dobló sus rodillas y clamó a Jehová como siempre, de mañana, de tarde y de noche. A mí no me interesa cuántas leyes pongan, cuántas cosas digan que no se puede hacer. Mientras Dios diga que se puede hacer, se va a hacer, porque Dios va a estar con nosotros hasta el final, dice la palabra. Dios estará con nosotros siempre y por siempre, alabado sea el nombre de Jesús, hasta que seamos arrebatados o hasta que alguien le dé la manía de tirar un tiro al pastor, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que nos haga mártir, aleluya. ¿Cuántos están dispuestos por este evangelio a sufrir hasta la muerte? A vivirlo como hay que vivirlo. Mire, Daniel fue metido al foso de los leones. Y los leones, como le he dicho siempre, esa noche proclamaron ayuno y oración. Pero al otro día volvieron a ser los mismos salvajes de siempre. Cuando metieron a aquellos que habían acusado a Daniel y la familia, dice que no habían llegado bien al piso cuando ya le habían quebrantado todos los huesos. Pero a Daniel lo salvó Dios, porque Daniel no andaba como el mundo, no participó de lo del mundo, le dio el primado a Dios. O sea, mi hermano, aleluya, somos diferentes. Imagínese, Elías no andaba con una bata con brillo de oro, ni con una sandalia de Tom Macán, ni de nada de eso, alabado sea el nombre de Jesús. Elías andaba simplemente ¿con qué? Una piel encima y un cincho de cuero, nada más. Sin embargo, Acab tenía yo no sé cuántos profetas allá. Le decían a Acab: todo está bien, Acab, sigue haciendo lo que hace, que todo está bien. Hasta que Elías se le paró al frente y dijo: no, vuelvan a Jehová, regresen a Jehová. Porque así dice el Señor: vengo de la presencia de Dios. Aleluya. Hasta que yo no ore de nuevo, no llueve sobre Israel. Y no llovió, mi hermano, no llovió, porque la palabra venía de parte de Dios. No era un invento, no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Y cuando Elías vuelve y se presenta delante de Acab, el muy mundano, a decir una palabra buena acerca de él, le dice: tú eres el que turbas a Israel. Y Elías lo mira: el que turba a Israel eres tú, aleluya. Dejaron a Jehová, dejaron al Dios verdadero y están con muñequitos, adorando muñequitos. Aleluya. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y fueron al monte Carmelo contra 400 profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Y allí en el monte Carmelo, Jehová contestó por fuego al sacrificio que Elías había hecho. Pero tuvo que enfrentarse a los 400 profetas, tuvo que enfrentarse a una nación completa. Yo pregunto, ¿cuántos aquí están dispuestos a enfrentarse a lo que venga en el nombre de aquel que los salvó, en el nombre de aquel que los transformó, en aquel, aleluya, que le dio la ciudadanía, no americana, sino la ciudadanía de los cielos? Alabado sea el nombre del Señor. Imagínese a Natán, el profeta del rey David, gloria sea el nombre de Jesús, comía de la mesa del rey David, escuche bien, estaba en la casa del rey David, pero cuando el rey David hizo lo que hizo con Betsabé, aleluya, Dios mandó a Natán, le dijo, ve donde David y dile lo que hizo y dejó de hacer. Y Natán le contó una historia. Había un hombre que tenía una ovejita, la crió desde pequeña, la quería como una hija, esa ovejita. Y había un tipo malo allí en el camino, aleluya, que tenía muchas ovejas. Y cuando viene otro a visitarlo, agarró la ovejita de este varón, se la degolló y se la comieron en fricasé, aleluya. Ese tipo es reo de muerte, ese mismo eres tú. El profeta se le enfrenta al rey y le dice, ese mismo eres tú. Es tiempo de que tú como profeta, como siervo, como sierva de Dios, como gente lavada con la sangre de Cristo, como gente con la ciudadanía del cielo, te pares y le digas al que está en pecado, no, esto es de esta forma, así, así, así. Aleluya. Y la única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y no digo señalar, ni golpear, ni aborrecer. Digo que con amor nos levantemos y señalemos lo que está malo, para que lo que está torcido se corrija. Para que lo que no sirve vuelva de nuevo a servir. Es necesario que tú y yo vamos a abrir nuestros labios, vamos a llevar el mensaje, pero vamos a vivirlo. La gente no está esperando un dedo acusador nada más. La gente está esperando gente que tenga soluciones. Gente que además de decirte, mira, tú estás así, porque a mí me lo hicieron, mi hermano, y eso es lo más malo del mundo. Lo más malo del mundo es que vayan a tu casa y te digan, tú eres un hijo del diablo, tú has blasfemado al Espíritu Santo y tú te vas para el infierno. Y a mí me lo dijeron en mi casa. Y yo le digo, bueno, yo todavía amo a Dios. Yo todavía de noche, mi almohada conoce mis lágrimas. Yo lloro en mi almohada, conoce mis lágrimas. Así que como yo no he blasfemado al Espíritu Santo, dame la segunda porción del mensaje. Me dice, ¿qué segunda porción? No. Me tienes que dar la segunda porción. Porque Dios declara juicio sobre el hombre, pero Dios abre una puerta para que el hombre escape. La misericordia de Dios es más grande que la misericordia de los hombres. Yo he escuchado hombres que dicen, no, el hombre tiene más misericordia que Dios. Embuste. Dios tiene más misericordia que el hombre, porque a David, Dios, aleluya, la ley decía que a David había que apedrearlo, que a la mujer que había estado con David había que apedrearla por estar en adulterio, y Dios perdonó a David y no estaba en la gracia, alabado sea el nombre de Jesús, donde Jesús llevaron una adúltera en pleno adulterio, alabado sea el nombre de Jesús, la mujer cae al piso, él dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, todos se fueron, él no la culpó de pecado, y esa mujer fue libertada, aleluya, por el Dios de los cielos, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar la palabra, pero vamos a hablarla con misericordia, vamos a hablarla con verdad, vamos a andar con verdad, que nosotros seamos diferentes, dejemos de amarnos simplemente a nosotros mismos, porque muchas veces nos estamos amando tanto y tanto que nos hemos olvidado del prójimo. El prójimo es tu mamá, tu papá, el prójimo es tus hijos, el prójimo es tu esposo, alabado sea el nombre del Señor. Yo no me explico, mi hermano, aleluya, cómo podemos amar tanto y tanto los de Venezuela y el que está al lado tuyo no lo ama. Yo digo, gente, hay que la misericordia de Dios, hay que el favor de Dios, aleluya. Y fulano, que se lo lleve el diablo. Y fulana, que se la lleve el diablo. ¿Para qué pecó? ¿Por qué le falló a Dios? Aleluya. ¿Sabe una cosa? Que el pecador necesita misericordia. Que el pecador necesita alguien que si está llorando, llore con él. Esto te pasó porque eras una pecadora. Imagínese, usted pierde un hijo, usted pierde algo y venga uno de esos santurrones, aleluya, a consolarle y dice, no, tú perdiste a tu hijo porque tú eres una pecadora, hija del diablo. Es un consuelo tremendo, ¿verdad? Si yo estoy cerca, me tienen que quitar la Biblia de las manos porque yo lo voy a golpear con tu Biblia. Aleluya. En medio de tu dolor, el cristiano tiene que tener consolación. En medio del sufrimiento de alguien, del cristiano, tienen que salir palabras de aliento, de alivio. No, que es una pecadora. ¿Qué sabes tú si las palabras que tú le estás dando en esos momentos están cambiando ese corazón, lo están transformando, lo están haciendo nuevo? Porque ha encontrado algo que no había encontrado en los demás. Ha visto a un cristiano que ama, ha visto a un cristiano que quiere consolarla, ha visto a un cristiano que quiere levantarla, ha visto a un cristiano que quiere restaurarla. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo terminamos con esto? Es como el fariseo y el cobrador de impuestos van al templo a orar, aleluya. Y el fariseo levanta su capa y acuérdese que tenía campanitas abajo, mueve sus campanas para que todo el mundo se dé cuenta que está orando. Aleluya. Y ahí levanta las manos y empieza esa oración terrible que oró. Yo ayuno, yo oro, yo vengo al templo, yo hago esto, yo hago lo otro. Aleluya. Y el publicano estaba tirado en una esquina, llorando. Y él sigue con su oración consigo mismo. Aleluya. Porque cuando tú llegas a la presencia de Dios, tú tienes que humillarte delante de Dios. Tú no puedes decir que tú eres bueno, que tú eres lo mejor. Mi hermano, cuando llegamos a la presencia de Dios, no importa lo que hayamos hecho, nos sentimos inmerecedores de Él. Y termina este fariseo diciendo, y no soy como ese pecador. Qué lástima. Y no soy como ese pecador. Sin embargo, el publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco lo que soy, dice el Señor Jesús entonces, ¿quién bajó justificado? El publicano y no el fariseo. Porque el publicano reconoció que tenía la lepra del pecado, que era pecador. Y Dios lo perdonó. O sea, vamos a dar el consejo, vamos a dar lo bueno. Vamos a dar el consejo, vamos a darlo considerándonos a nosotros mismos. Pero el consejo que yo doy a la iglesia es, empiece a andar como Cristo quiere que usted ande. Deje de estar imitando estándar de otro. Deje de estar imitando a otra gente. ¿Sabe por qué está imitando a otra gente? Porque usted mismo, usted misma no se siente libre todavía. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo fui libertado en la cruz del Calvario. Yo no tengo que andar como anda el otro. Yo no tengo que vivir como vive aquel. Aleluya. Por más viejo que sea, Dios ha puesto un camino diferente para yo vivirlo. Dios ha puesto un estándar diferente para yo vivirlo. Y ese estándar es el que tengo que cumplir. El estándar que Dios me está pidiendo a mí por medio de su Espíritu Santo. No soy del mundo. Quizás me vista como ellos, gloria a Dios. Quizás mi hermano tenga un recortito como ellos, alabado sea el nombre de Jesús. No soy del mundo, pero mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Soy la sal de la tierra, somos la diferencia. Gloria sea el nombre del Señor. Yo le dije que cualquier cosa, agarrar un cono con agua fría, se lo echara por encima. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando predicamos así, no hay carreras por la iglesia. La gente no sale corriendo, ni gritando, ni nada de eso. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo pregunto, ¿cuál es la prioridad tuya y mía? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Allá. ¿Qué le dijo Jesús a los 70? 70 llegaron. Hey, el demonio se nos sujetaba. Los enfermos eran sanados. Pasó esto, pasó lo otro. La gloria de Dios se movió. ¿Qué le dijo Jesús? Regocijaos, que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es nuestra prioridad entonces? Que ese nombre no se borre de ahí. Que ese nombre no se borre de ahí. Mire aquí. Esto es, este estuche es portátil, pero es pasajero. Yo digo que es portátil porque el alma y el espíritu lo llevan para donde sea. Gloria sea el nombre de Jesús, es portátil. Pero es pasajero. Esto se queda aquí. Mi alma, mi espíritu, allá arriba. O sea, mi prioridad es buscar a Dios. Tu prioridad es buscar a Dios. Pero no es gozarme el domingo. No es brincar ni saltar el domingo. No es eso. Es vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, si hay alguien que necesita la oración en esta mañana, que está descarriado, yo quiero orar por usted. Si hay alguien aquí que esté descarriado, yo quiero orar por usted. Si hay alguien que no conoce al Señor, yo quiero orar por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo quiero en esta mañana, y como yo sé, aleluya, que no nos vamos a levantar para venir acá al púlpito. Yo quiero en esta mañana, empezando por el pastor, espérate. Empezando por el pastor, que todos nos pongamos en pie, aleluya, y vamos a hacer una oración, tomando la mano de mi hermano, poniéndome de acuerdo con mi hermano, aleluya, que yo este año yo quiero cambiar mis prioridades. Yo quiero cambiar mis prioridades, empezando por el pastor. Dígale, pastor, cambie sus prioridades usted también. Dígaselo. Amén. Pastor, cambie. Alabar. Pastor, cambie su. Ya me. Amén. Me contagió. Alabar. ¿Verdad que uno se une con esta gente? Se cambia, mano. Alabado sea el nombre del Señor. Cambia mis prioridades este año, Señor. Cambia mis prioridades. Yo quiero que tú seas lo principal para mí, Señor. Aleluya. Yo quiero que tú seas mi sentir, que el latido mío sea el latido tuyo, Señor. Aleluya. Que donde tú me digas ande, yo ande. Donde me digas no entre, no entro. Alabado sea el nombre del Señor. Donde me digas pasa a Macedonia y ayúdanos a orar, ir allá al sitio y ayudar a orar. Donde me digas no entre a este lugar, no entraré al lugar donde me digas que no entre, Señor. Quiero que tú seas el motivo de mi vida, que tú, Señor, pongas la palabra adecuada, Señor, en el momento adecuado, y la necesidad tú la suplas, Padre Santo, pero no simplemente la mía, Señor, sino la necesidad de mi vecino, de mi vecina, de mi familiar, de aquel que necesita una palabra en estos momentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, y al yo cambiar mis prioridades, Señor, yo quiero que también cambies mi manera, mis actuaciones, Padre. Mis arranques, Señor, cámbialo, Señor. Aleluya. Todo lo que, Señor, lo que a ti no te agrade de mí, Señor, quítalo. Y lo que a ti te agrade, déjalo, Señor. Aleluya. Hazme, enmárcame donde tú quieras. Ponme donde tú quieras, Señor, aleluya, para tu gloria y tu honra. No para mi gloria, sino para tu gloria y tu honra. Que todo el tiempo seas tú en mí y no yo, Señor, no yo y yo y yo, sino que seas tú en mí, Señor. Que tus decisiones sean importantes para mí. Que tu hablar sea importante para mí, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.